Yo quiero seriamente decir que se declare en peligro de extinción al pijama como prenda de vestir. Ah, sí, claro. Así como ya se ha extinguido prácticamente el sombrero. Sí. Únicamente queda para las representaciones teatrales. Y para Esther Goris, ¿no? Pero... Para Esther Goris y para... No, usted dice y las personas que dan una cierta muestra de exotismo, etcétera. Sí, el sombrero femenino creo que se usa más que el masculino. No, bueno, Moreira usa también los sombreros. Reitero, el sombrero femenino el sombrero masculino ha fenecido ya, o casi. Sí. Es como una lengua muerta. Sí, señor. Pero el pijama está en eso. El pijama está en eso. Si aquí preguntáramos cuántos... Levanten la mano, vamos a preguntarlo. Aquellas personas que usan pijama. Mujeres. Mire. Mujeres, sí. Casi todas mujeres, no vale, sí. Mujeres no vale aquí. Porque tiene un poco de gracia. Cuando usted dice pijamas, me refiero a aquellas personas que están por allá. Dicen, a usted, no finja. Mira usted, para usted atrás. Me está diciendo pijama o alguna otra ropa de cama, claro, como por ejemplo camisón, etcétera. Babidosh. Pijama. Hablamos de un pantalón y una chaqueta, mayormente rayados. Claro, o sea, no vale algo que uno se pone y no, que hace de pijama. Yo, por ejemplo, me pongo pantalones de fútbol. ¿Usted qué se pone? Camisetas y pantaloncitos de fútbol. Pero usted está siempre así, durante el día también está sí, así. Sí, también. Y porque ese me sorprende usted en pijama. ¿Usted vive con camiseta de fútbol? Sí, y incluso yo duermo con media de fútbol. ¿Porque le da frío? Porque para que me calienten las patas y cuando salgo a tender la puerta, sí. Salgo en media y las medias han perdido sí. Calce durante claro, las horas sí. de descanso y las voy revoleando así, con la punta. Ahora, el pijama creo que es una prenda que uno utiliza para salir a buscar el diario, sí, por eso atender al sodero que lo despierta, entonces usted se pone como está casi desnudo, claro. Sino desnudo. Usted sostiene eso, es decir, que el pijama es una prenda de hipócritas. Totalmente. Sí, señor. Hay sí. personas que salen en pijama y que ese pijama no lo utilizaron para dormir, que durmieron en calzoncillo y se ponen el pijama para salir a la puerta. Claro. Pero para eso es que se vista, señor. Será especialmente no. entre los jubilados que han sido empleados de alto escalafón. No, porque vestirse es otro tema. Ya usted, uno se pone un pijama rápidamente, digo, si tiene que salir y sabe que va a volver a entrar rápido. O sea, es una cosa de salir, sí, gracias, hasta luego. Y vuelve a cerrar. No es que sale y pero pasea. No duerme con el pijama. No, nadie duerme. Ahora, con a mí me parece que estar con el pijama en la vía pública sí. o cosas por el estilo es de un pésimo gusto. Y sí, en general no se casi utiliza. Casi es preferible salir en pantaloncito de fútbol y no sí. en pijama con una cosa así celestiaga. como si estuviera uno en un hospital. Sí, en el hospital, hubiera, claro. Mira, internado en el hospital y usted anda caminando, recuperándose en pijama celeste. No. Ve, ahí... Es el único lugar, eso, por sí, eso señor. Las fábricas no han cerrado, la fábrica de pijama. Porque usted la interna en el hospital y a mí me ha pasado sí. de ir a comprar un pijama porque me tenían que operar a saber de qué. Exactamente. Y entonces, claro, como iba a estar internado, ¿qué iba a ir? Claro. En pantaloncito de foba. Y usted cuando tiene que elegir el pijama, digamos, está frente a esa situación. ¿Elige de elegir, botón? Elegir entre cosas que no te gustan fatalmente es una de las situaciones más melancólicas, como ir a un baile y que sean todas feas. Sí, pero hay dos grandes universos en los pijamas. Está el pijama, digamos, clásico de botones. Sí. Y el que no tiene... ¡Ah, no! Ese es espantoso. No. ¿Cuál es el espantoso? Sí, ya sé, botones, que no tiene botones, que es como una... Redondo así. Sí, redondo, y además que medio un poquito elastizado. Sí, es todo elastizado. Oh, déjeme de bromar. Discúlpeme, yo prefiero como eso. Como una especie de osito. Yo claro, prefiero eso. Pero es más cómodo, porque... Sí, como cómodo será cómodo, pero es horrible. ¿Cómo va a salir a la calle usted así, a atender la puerta de usted en osito? Yo ya dije aquí que yo tengo un osito de verdad, no un... que viene con el piecito y todo. No, me da impresión. Marco. No, pero... No, esa después, cosa pasa, después voy después. A pensar en eso, en momentos decisivos de mi vida, y voy a fracasar. Pero, Barton, usted, digamos, se pone el osito, hoy a la noche, por ejemplo, llega a su casa... No, lo uso al revés, a veces cuando me... Al revés lo uso. Sí, día no. por medio. Un día al derecho, otro al revés. ¿Cómo es? Si hace frío, cuando me levanto, por ahí me pongo el osito un rato... ando en la privacidad, en la intimidad de mi hogar, incluso cuando no hay nadie en mi hogar. Sí. Y ando con eso, por la casa. Para eso prefiero una bata. Sí, puedo entrar con una bata, o el calzoncillo largo es como un medio osito. Calzoncillo largo no hay más. ¿Qué no hay más? Yo tengo. Sí que hay. No hay más. No hay más, no hay más. Sí, este señor, hombre, hay calzoncillo este largo. Está dando falsos testimonios de una época. Es más, espero un poquito que me fijo. Por todos los argentinos. No, no, sí es verdad, en bata uno puede llegar a andar tranquilamente. Y hasta le da un aire de una especie de importancia, ¿no? Uno anda en bata y se siente más. Claro, importante. El otro día hablábamos de John Forsythe, sí, que es el de Dinastía, sí, señor, que salía del Niobe a la mañana. En una bata, pero qué bata, una, sí, bata que vale que más que todos mis trajes juntos. Con las iniciales. Ah, sí, una regia. Con, sí, una regia Robert de Chambre. Y con un pañuelo, una especie de lengue. Ah, y eso y me bien, gusta. Bien peinadito así, y abajo con un pantalón que ni siquiera era pijama, sino una especie de pantalón intermedio. Mm. Y sale así con unas pantuflas que cuestan $4,500. Y sale así del baño. Perfecto. Va. Bueno, sí, claro. El pañuelo al cuello está muy bien también para salir del baño. ¿Usted no usa pañuelo? No voy a poner un pañuelo. No me lo pongo en la vida civil. Me lo voy a poner para salir del baño. Sí, sí. El pañuelo... ¿Para qué sirve el pañuelo al cuello? ¿Para qué sirve un pañuelo al cuello para salir del baño? Yo me imagino la afectación del tipo que antes de salir se está acomodando ante el espejo. El pañuelo al cuello va a salir del baño. Va a salir. Pero hay se cuida la garganta. ¿Qué garganta? Se cuida la garganta. Eso de creer que un pañuelo al cuello te cuida la garganta y no han consultado nunca con un cantor. Mire, yo le digo que le cuida la garganta. De todas maneras, el pijama, lo que a mí me inquieta del pijama... Sí. ¿Qué tal? Es, tras que ya la prenda es en sí misma fea y los diseños que le... Ah, oh, ni hablemos. Porque Son diseños que... sobraron de los antiguos presidiarios. Ajá. Cuando ya los presidiarios cambiaron el uniforme, no sabían qué hacer con tanta tela. Bueno, pijamas. Hicieron algunos de esos y otros son como un símil empapelado feo, uh-huh, hecho tela. Tiene razón, sí. Y eso se lo pasa, sobre todo los que son esos elastizados. Y tienen una trama, como algunos son con vulgaritos, ¿conoce los vulgaritos? Sí, sí. Con vulgaritos, otros con como con pequeñas estrellitas chiquititas. Y eso va... Hay liso también, señor, ¿usted? No, pero... Sí, hay liso celeste, señor, usted sí. Sí, eso de los de botones. Si no, no. Quiere, sí, si no quiere ser extravagante, uno liso celeste que está entre el pijama y el uniforme del farmacéutico, más o menos. Claro. Ahora, ¿se puede utilizar uniforme de farmacéutico como pijama? Y bueno, los farmacéuticos duermen con un uniforme. Claro. Cuando están de guardia, inclusive, sí, ya están vestidos. Sí, claro, pero uno se da cuenta porque a veces se olvidan la lapicera, el bolígrafo en el bolsillo superior del pijama. Y duermen con lapicera, se levantan y los familiares le dicen, ese no es un pijama, sino tu uniforme de farmacéutico. Bueno, en las vidrieras donde venden los pijamas, los pocos locales que venden pijamas... Sí, buenas tardes. La casa de los pijamas, buenas tardes. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Dígame, ¿por qué esta iluminación que afea aún más el pijama? Este tubo fluorescente que le ponen para iluminar estos pijamas, los pañuelos que venden... Porque se nos da la gana. Bueno, es una buena respuesta. Le cortó el tipo. Sí, señor. ¿Pero por qué? ¿Qué le estaba diciendo usted? Porque ponen ese... Primero que los ponen en medios maniquíes. ¿Vio que usan? Los maniquíes de torso, ¿cómo se llaman los maniquíes de torso? Medios maniquíes. Bien. Sin cabeza. Ah, no. Sí, ¿sí? ¿Usted a dónde va? No, a mí no me gusta el maniquí sin cabeza. Estética. Me da como una especie de... ¿De terror? Me da miedo. Ahí está, no le quería decir. Ya desde chico... Sí. Empezaba a llorar y no quería que mi madre me comprara ninguna prenda, sí, que estuviera montada en un maniquí sin cabeza. Ya el maniquí y pensando cosa... que era la prenda lo que causaba la decapitación. El maniquí para mí ya es tétrico. Sí. Ya de por sí el maniquí, aunque tenga cabeza. Y pero si usted no lo ve puesto la prenda, que no tiene manera. Ningún maniquí es como un ser humano. No, claro. ¿Qué ser humano es como un maniquí? Ninguno. No, pero no, está bien, ningún ser humano es como un maniquí. Entonces no me muestre. Pero si usted la prenda no la ve puesta, que la ve doblada. Está bueno que se la ponga un señor o me la pongo yo mismo. Claro. ¿Para qué está el probador? Sí, pero usted primero la ve doblada, después. Y después se la, sí. Después le dice, por favor, sí, me la pongo. Para mí tendría que contratar, para, esto es la ley de talles, una persona de cada talle sentada en el local. Sí, señor. La, y usted se ¿cuántos prueba? Talles hay acá? ¿42 talles? Muy sí. bien, 42 personas. Pero es muy caro, señor, ahí. ¿Cómo va a tener 42 tipos? Es muy caro, las camisas que vendés también son caras. Entonces usted tiene, mire, está buscando algo 42. Mil pesos, un par de zapatos, y decir que es caro tener un tipo ahí para que te los pruebe. Claro, supóngase, una, usted usa una camisa 38, póngale. Sí. Entonces, vengo a ver una camisa, ¿cómo no? 38, vení. Y viene el 38. Y entonces viene el tipo y dice, mira, acá está. A usted le va a quedar como a él. Claro. No, nunca queda igual. Viene otro tipo, ¿sí? Dice 45. Y viene un tipo así, cogotudo. Claro. Y usted lo ahora, ve. Ahora, los que tienen esos talles, esos tipos cobran más, porque hay menos. Claro, pero no, cobran menos porque hay menos laburo. Claro, no discrimine. Está es sentado todo el día. Está sentado todo el día, pero tiene muchos locales para ir también. Ahora, ¿qué pasa con un tipo que tiene, por ejemplo, un cuello finito, sí, y sin embargo, una gran contextura? Y corre riesgo de decapitarse. Y que no hay camisa solo que le quede bien. Por eso. Sí, no le queda bien. Le baila. Le baila el cogote, le baila. Sí. Tiene que hacer el cogote y lo llena con algo, no sé. Con un pañuelo, mire. Ahí sí vale la ahí pena. Ahí tiene razón. Ahí bueno, vale la pena ponerse el pañuelo. ¿Y cuánto está costando? Buenas tardes. Buenas ¿cuánto tardes. Está costando un pijama? Porque resulta que va a venir gente a visitarme y se va a quedar en mi casa. Como, ah. Se van a quedar como huéspedes estas personas. Y yo no me voy a levantar para ir al baño en calzoncillo. Tiene razón. No, que claro. Justo me agarran que estoy volviendo y se cruzan ellos y voy a quedar yo haciendo un triste papel. Son gente que me respeta mucho, uh-huh, y no voy a empezar. No importa por qué. Sí, no, yo no le pregunté, señor. Pijamas, necesito pijamas. Bueno, tiene. Los más caros son de 200 pesos, 250 pesos. Pero de algodón. ¿Son los más caros? Pero creo que sí. ¿Y qué, pero viene con cama? ¿Cómo decía? Me parece un poco caro. Me parece barato, por ser un poco caro. A mí me parece caro, disculpe. Y por ser este programa, él tendría que haber hecho 3.000 pesos. Creo que vale la tercera parte de lo que le dije. ¿Cuánto puede valer un pijama? ¿Usted cuánto paga por un pijama? Yo ¿cuánto pago quiere pagar? Fortuna por cualquier bagatela. Bueno, porque mira, ahora. Por cualquier bagatela. Estaciono el auto en un lugar, en un baldío, y me cobran 35 mangos por 10 minutos. Así que yo calculé que un pijama valía por lo menos 10.000 dólares. Bueno, miren, se vende tan poco ahora que hacemos subastas de pijama directamente. Ajá. O sea, usted lo que está dispuesto a pagar, pero usado, se lo lleva. No, ¿cómo va a ser usado, señor? Si usted me hizo una subasta, yo me imagino que está usado. No, es un pijama. ¿El pijama usado se puede vender o...? Claro, sí. Pues sale feria... poco. ¿Cómo sale poco? En una feria americana. Claro, una feria americana, un pijama... No, porque pues el barato. Pijama... Hay el... gente que lo dejó de usar, que se operó, ponele. Sí, ya está. A lo mejor lo usó esos días de operación y después no, ¿para qué lo usa en la casa? Bueno, está vivo bien. Vivo con mi mujer, ya nos detestamos, ¿para qué voy a presumirle? Pero no lo va a vender el pijama, señor. Primero... Sí, lo voy a vender, ¿para qué lo quiero? Y no, bueno, guárdelo ahí. Y tener un capital muerto. Claro, lo quiere hacer plata. Cómpreselo. Yo no le puedo comprar ese pijama. ¿Eso es el pijama lo que me está mostrando? No, ¿qué se cree que es? No, señor, discúlpeme, eso yo no se lo puedo tomar. ¿Por qué no? No, no es para tomar. No, para tomar, es para comprar. Sí, no se lo puedo... Le da una planchada, una enjuagada y lo vende. No, además, discúlpeme, eso tiene mucho roce. ¿Qué cosa? No, su pijama. A usted le falta roce, señor. No, mire, ese pijama está refinado... Sí, es refinado. Miren los codos. Miren los codos como lo tiene. Los codos no es la parte más rosada del pijama. Los codos están impecables, señor. Miren lo que es eso. ¿Qué? Tiene una mancha en yerba ahí, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tomó mate con el pijama? ¿Por eso qué? Se lava. ¿Desayuna con el pijama? ¿Usted no se lo saca? Yo no me lo saco hasta la tarde. ¿Hasta la tarde? Hasta la tarde. Y a veces, ¿usted nunca se puso el pijama, se dejó el pijama abajo de la ropa en invierno? Tiene que ir a trabajar y dice, hace mucho frío. Y se deja el pijama abajo, se mete unos cuantos pullover y sale lo más chulo. Sí, pero porque hay un pijama de invierno que ustedes se olvidaron de escribir, que es como de franelita. Sí, un plush. Es esa tela. Sí, no entiendo lo que dice. Que no sé cómo se llama. No franelita. No, tiene yo sé de telas, pero esa no me la acuerdo. Bueno, no importa, pero es gruesita. Pero eso es demasiado abrigado. ¿Demasiado abrigado? Claro. El pijama, para la única cosa que sirve es para abrigarse. Para abrigarse, sí. Igual mucho mejor es un pullover en las patas y otro puesto. Pero qué incómodo para dormir. Se le pianta. No, al contrario, un pullover en las patas. Se le pianta. No, ¿cómo se le pianta? Usted calza las piernas en los brazos del pullover. Sí. Y listo, y se lo sube un poco como puede así y se queda quieto. Y chao. Y eso, ¿sabes cómo te da calor? Sí, bueno, le da calor. Ahora, tampoco se tiene que acostumbrar. Ahora, tiene que, por ahí se levanta apurado y no se acuerda y cae pealpialado. Y sí, caminar así debe ser complicado. Sí, con pasos cortos y con el pullover por la rodilla es un poco desagradable. Incluso si usted tiene visitas en su casa, pero sí, aún y lo sorprenden en medio del pasillo cuando usted vuelve del baño, es muy desagradable. Además deforma toda la prenda, señora, sí. Se hace con pullovers que ya uno ni siquiera puede vender en la feria americana. Claro, todo. Con pullovers que se han empezado a destejer, que tienen agujeros. Agujeros. Sí. Sí. Bueno, también cuando uno se viste para dormir, sí. Usted decía recién que por ahí se deja la ropa, el pijama abajo, y después, cual cebolla, se va poniendo prendas encima, ¿no? Uh-huh. Para el día para siguiente. ¿Dormir? No, cuando se levanta a la mañana siguiente. Sí, si usted sí, no se eso, saca el pijama... Sí. Yo soy muy friolento, voy a tomar mate a la cocina y con sobre todo. ¿Pero dónde vive con usted? El pijama, pantufla y el sobre todo arriba. Y me siento ahí. Mi casa es muy fría. En invierno es fría, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. En verano es... En verano es muy calurosa, porque vivo techo de chapa. En el último piso... Techo de chapa. ¿Pero un edificio con techo de chapa? Sí, sí, el último piso. Bueno, qué raro. Todos los demás, losa. El último, ¿para qué le iban a poner una losa si no había otro piso arriba? Pero por ahí techo de chapa, estuvo hecho con mucha racionalidad. Claro, es un edificio moderno, señor. Tiene amenities. ¿Qué es el amenities o la amenities? Techo de chapa. Ah. Claro, y eso le conserva la... Vive como en un termo usted. No, al contrario, eso no conserva nada. No, digo, la temperatura de afuera, ¿mantiene...? La multiplica. Si hace frío, hace más frío adentro. Y si hace calor, hace más calor adentro. Es un microclima. Qué realidad. Ahora. Bueno, pero no estábamos hablando de eso. No, me hablaba de pijama, eso sobre usted todo. Me dice el frío que hace. Pero cuéntele lo que es su casa, porque me parece que es importante para la calidad del pijama que estamos queriendo comprar. Bueno, Muy fría, mi casa es muy fría. Y entonces... Y justo sopla, porque hay varios edificios altos alrededor, y se produce una especie de viento individual, como en el Sheraton de Mar del Plata. Ah, sí. Que pega la vuelta al viento, y hay todo un remolino que... en mi casa es igual. Se vuela todo, no puedo colgar la ropa. Y no, sobre todo porque no tiene terraza tampoco, tiene techo de chapa. Sí. Pero no puedo colgar la ropa. Claro. No, pero tiene un balcón. Sí, pero ese balcón no puede salir. En el balcón, ahí tenés. Claro, pero... Y no la puedo, porque cualquier cosa que... Me acuerdo un 25 de mayo quise poner una bandera en el balcón. Sí. Sí. Y salió volando con el viento ese circular que hay. Mimo, Decí que después vuelve, porque... Y recordá el perro que salió al balcón. El perro, sí, lo vi. Lo vi que se iba volando el perro, así. Y me miró y desde los aires me hizo... Un ladrillo que ni me llegó, claro, sí, ahogado no. Por el ventarrón. No, es imposible, ese balcón está mal hecho. Pero sí, está el edificio, se ve que es no, un no, problema. El edificio está bien, el único problema es el último piso. ¿Y le entra chiflete? Oh. La tengo que atornillar el piso, la cama. No, usted no sabe lo que es. Porque además el sonido que hace el viento para el dormir... sonido no me importa, porque igual con los ruidos que hay afuera no se oye. Hay muchos ruidos, porque al lado sí hay juntamente una fábrica de remaches. Trabaja las 24 horas. Sí. Adelante. Que fue recuperada por los obreros. Bueno, pero es eso, un dato accesorio. Sí, pero no me puedo quejar, imagínense. Bueno, pero igual hace ruido, señor, sí. Más ruido hacen, pues los obreros hacen más ruido que los patrones. Bueno, igual eso no lo va a solucionar con un pijama, discúlpeme que le diga. ¿La posesión de las fábricas por parte de los obreros? No, ni eso, ni el tema del frío. Del frío sí puede ser, pero no el del chiflete, del ruido. Pero si yo vengo a comprar pijama y usted da conversación. No, le digo, no, señor. No me explica a ver qué posibilidades es muy simple, tengo. ¿Tiene pijama? Yo le dije cuál era mi problema. Van a venir unos parientes, se van a quedar sí. y... yo quiero pasar como un tipo que tiene pijama. Un tipo que no duerme con pijama no puede salir en la revista Caras. Bueno, entonces tiene... El... 24 horas en la vida de Carlos Ulanowski, pone. Sí. Entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Ulanowski en calzoncillo? No, no aparece en calzoncillo. Levantándose de la cama. Con a pijama. Las 8 ya estoy arriba, nos dice Carlos Ulanowski. Le aparece una foto con Ulanowski en calzoncillo. Desplegado sobre, sí, el, sí, sobre la frazada. No, no. Si pasa eso, ya me lo dijo el propio Ulanowski, dice, en ese caso me compraría un pijama y saldría incluso con la mano atrás de la nuca, diciendo, me levanto todos los días a las 8. Bueno, ahí sí, un pijama necesita... Me levanto a las 6 de la mañana, leo todos los diarios, sí, y me voy a dormir de nuevo. En ese caso necesita un pijama de esas telas brillantes. ¿Para leer el diario? No, para salir en la revista Cara, ah, como sí, se dice. Sí, sí, 24 claro. horas, en, 24 la vida horas de... en la vida de Carlos Ulanowski. Claro. Sí. Entonces, con las iniciales le podemos bordar. Claro. Hay todas las iniciales o hay iniciales siempre que están en falta. No, y de W, por ejemplo, no sale mucho, ¿no? Sí, pero... ¿Sabe qué hago? Yo me llamo Walter, siempre tuve ese problema. Ah, compro la M. Y me pongo el pijama al revés. Claro. Sí, lo de ir... Lo de las iniciales en las prendas está un poco de modé. ¿Cómo? Sí, porque... No va a comparar. ¿Usted por qué? Usted no sabe lo que es un tipo verdaderamente refinado y cajetilla. Claro. Me parece demasiado. Todos los tipos que vamos a López Plaza tenemos... Tenemos cinturón con las iniciales, camisa con las iniciales. La patente del auto son nuestras iniciales. Pero es que usted se olvida de quién es, tiene que andar diciendo quién es a todo el mundo. No, es un objeto. A mí me contaron que Francisco Canaro sí. tenía las iniciales en el baño, en las canillas. Señor, por favor. Bueno, va a llevar pijama con botón o sin botón al final. Me hizo sacar todo. Un momento. Yo estoy en contra, soy de una sociedad que me hice socio la vez pasada. En contra de los botones. En los botones en el sentido... Que hay una fobia, que es fobia a los botones. ¿Se refiere al botón estrictamente botón? Al botón, sí, al botón, no estoy haciéndome el vivo. ¿Y por qué tiene fobia al botón? Porque el botón es peligroso, al friccionarlo produce electricidad, sí. Nos podemos intoxicar con los botones. No, intoxicar no. ¿Cómo el niño no? puede Usted morir. No sabe de qué se hacen los botones. Y además muchos botones se hacen con partes de animales. Y sí. Yo no como nada que tenga cara. Pero si no se lo come el botón. No, pero tampoco me abrocho con nada que tenga bueno. cara. ¿Usted sabe de qué está hecho el botón, señor? De plástico, ¿De qué está hecho? Algunos por ahí de huesos. ¿A usted le gustaría que alguien se abrochara la camisa con huesos suyos? Pero señor, ¿qué es eso? Y más lejos. Si los usan después... A mí me daría terror. Por supuesto, son huesos. Que alguien dijera, me estoy abrochando la camisa con los huesos de... ¿Está loco vos? Sí, señor. Entonces, como yo no le hago a los demás, etcétera... Lo que no le gusta y todo eso. De lo por dicho. Entonces no uso botones, uso lazos... Pero bueno, sí, es casi lo mismo. Violincitos. Abrojos puedo usar. Abrojos, uso abrojos que junto en el campo. No, voy pero al, ¿cómo en el campo? Voy al campo a buscar abrojos y pongo un abrojo entre las dos partes de la prenda que deben estar unidas. No, le digo el clásico velcro. El clásico velcro. Nosotros se lo podemos poner, si no quiere los botones, se lo... ¿Cómo? ¿No era yo el que atendía? Ah, no, no ahora era yo. Me pareció, sí. Se lo reemplazo por... Pero no, el velcro no lo quiero porque el ruido me despierta. Sí, además le cruje. Pincha. Y le cruje un poco. ¿Se pinchó una vez con velcro? Sí. Quedó todo marcado. Lo sueño, me da pesadilla. Ah, bueno, señor, sí, pero entonces... me apoyé en el velcro y me soñé que estaba durmiendo en una cama de clavo. Ahora dígame, le voy a hacer una pregunta íntima porque... Bueno, ¿cómo tenemos no, una cómo prenda no. íntima. ¿Quiere? ¿Puede cerrar la puerta? Visto, espere, espere. No, no, señor, así como señor, está. Señor, ¿puede cerrar la puerta de calle? No, no, no, no es necesario. No, porque si es íntima, no queremos que escuche la gente. No queremos que escuche todo el mundo. Pase algo, tampoco pase tan una persona. Tampoco es tan íntima, señor. Nos escucha y yo tengo una reputación que cuidar. Por favor, hágame, hágame el bien. Cierre si quiere. No, ah, cierro yo. Ah, ve que algo raro se trae. No es trigo limpio usted. Listo. ¿Usted es de pelo en pecho? Sí. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio? ¿Cómo? El peludo. Sí. Es muy, muy peludo sí, usted. Sí, sí. Porque y ese es el problema mío con el velcro. Claro. Que además es un problema para el pijama de lycra o de así más plástico, sí, de nylon, que al hacer fricción le hace estática, ¿vio? Sí, sí. El señor que también chispazos, es peludo. Chispazo. El señor también es más peludo que yo. Sí. Un día jugamos, ¿se acuerda? ¿A qué jugaron? Nos contamos los pelos. Era más peludo. Ah. Y ganó el y señor. Gané yo. Y ganó sí, el señor. ¿Y cómo me dio lo... Y el señor, justamente, un día... Un pijama de lycra. Sí. Y fue a la ferretería y agarró unas lámparas que había ahí abajo con zumo, a ver sí, qué tal era. Y lo agarró con la mano y se prendieron las lámparas. Pero señor. De lo que producía que la estática. Sí, sí, sí. Está cargadísimo. Sí, sí. Una vez por un chispazo casi se incendia mi cuerpo y la casa del señor que estábamos durmiendo ahí. Pues yo soy el hermano, ¿no? Sí. Ah, entonces, son hermanos, sí. Sí, sí. Eran, ¿son de familia peluda? Sí, sí, peluda de apellido. Ah. Porque sí, el simple roce, a veces, ¿sabe qué? Hasta duelen los pelos cuando uno sí, se frota. Le empieza a doler. Dígamelo a mí. Bueno. Por eso... Un sufrimiento. Y a veces el velcro se queda pegado a los pelos del pecho y te los arranca. Sí, sí, le escuché. Ah, yo me hice unos tatuajes sí, inútiles. Pero, ¿y si sobre qué le tatúan? Y nada, porque el tipo me afeitó los pelos, sí, me hizo el tatuaje, me quedó fenómeno. Después me crecieron de nuevo. Ah, y le tapó todo. Y ahí tengo todo el tatuaje... todo peludo el tatuaje. El tatuaje no se peludo, ve, sí. ¿Y qué se tatuó? Nada. Era lo mismo que nada, era, era un escudo de Nueva Chicago. Sí, pero no se ve ahí abajo el pelo. No, no, sí. Y bueno, pero entonces el tema es ese, tenemos muchos problemas para conseguir pijama. Sí, claro, me imagino. Las opciones son prendas de algodón, no le va a hacer el roce, no le provoca estática. ¿Y camisón, el viejo camisón? Camisón dice así como un, los ponchos de... Eso, nunca vi un camisón, tipo sí, con un gorro de dormir, un camisón. Nunca vi un dibujo animado. Sí, lo vi en la Pantera Rosa nada más. Bueno, eso, eso, lo que usa la Pantera Rosa. ¿Tiene? Se lo puedo mandar a hacer, la verdad no está saliendo el camisón. Se parece una sotana eso, discúlpeme. No, no, no se parece una sotana. Nunca vi una cosa más diferente de una sotana que un camisón. Pero sin embargo, mire la hora que yo me tengo que ir a dormir. Uy, mire la y hora. Y mi pijama tengo. Bueno, al final puse de... ese, mire, esa camiseta de Nueva Chicago. Ahí está. Le queda muy bien. Parece, bueno, vais a dormir por lo menos esta noche. ¿Y de parte de abajo? Y use los shortcitos de Temperley. Bueno, con las medias. No, no, no, no, no, me, no me solucionó nada. No.